se ve para allá. ¿Listos? Luego, ¿no? ¿Cómo le fue de desfile? Pues bien, usted más bien Aguascalientes, sin novedad del parte hoy, sin novedad del parte noche. Sí, yo creo que una satisfacción siempre pues es una duda que pueda pasar alguna cosa, pero mi reconocimiento a todos los que intervinieron en la organización del evento el día de ayer. A lo mejor, bueno, primero tuvimos una gran afluencia, yo creo que sea, no sé, a lo mejor nunca se había juntado tanta gente como el día de ayer, no cabía en la Plaza de la Patria. Si ustedes, como ustedes nos acompañaron, vieron, pues lo que vinieron fueron las familias, un evento de nuestra gente, para nuestra gente, un evento muy seguro. Hubo pues muchos filtros de seguridad, a lo mejor algunas gentes pues de alguna manera se nos molestan, pero bueno, pues era necesario en función de preservar la seguridad de toda la población que vino a acompañarnos. Decirles que también por seguridad pues tuvimos que limitar las entradas a los balcones. Se nos había planteado desde la propia construcción de los mismos que no soportan el que se haga un exceso de público en estas áreas, y luego por la propia seguridad de los eventos, pero pues muy complacido, una demostración en este momento de disciplina, de profesionalismo, de tranquilidad para la población en función de la expresión que se dio hoy de las fuerzas de seguridad pública del Estado. El agradecimiento como siempre al Ejército Mexicano, el reconocimiento a su participación, y bueno, pues yo creo que, como diciendo, pues aquí estamos listos para cualquier eventualidad y para defender a Aguascalientes y defender a su sociedad, ¿no? Gobernador, que haya permanecido usted casi media hora con su familia en el balcón principal saludando gente, ¿es satisfactorio? ¿La gente lo está recibiendo bien? ¿Está recibiendo bien su trabajo? Bueno, yo creo que lo de anoche fue, en lo particular para mí, para mi mujer, para mi familia, fue de una gran satisfacción. Primero, pues era mi primer grito, como ya lo había comentado con ustedes, pero la satisfacción de ver un pueblo en paz, del poder comunicarle a la gente algo que todo el país quisiera estar diciendo en este momento, un tema de unidad, de una gran colaboración de la sociedad en Aguascalientes, la gente en otros temas, y tenemos que vencer la delincuencia, tenemos que vencer a los malos, y ayer nuevamente dimos una demostración. Una gran satisfacción de haber podido permanecer el tiempo que permanecimos en el palco, porque bueno, pues la reacción de la gente fue de afecto, fue muy generosa la población de Aguascalientes, ¿no? Ingeniero, en otro tema, por ahí se publica hoy que hay un grupo de personas afines al PAN, al PRD, que buscan consolidar mayorías parlamentarias para el 2012. Todavía no hablan de una candidatura común para el 2012, pero por lo menos una mayoría parlamentaria. ¿Es necesario que existan estas mayorías? Bueno, yo creo, a lo mejor no es ni el lugar ni el día más agradable para opinar sobre esto, pero bueno, pues da la idea muy clara de la debilidad de la oposición a mi partido, que está provocando que haya alianzas nuevamente de aguas y de aceites, alianzas muy perversas, que lo que las está originando más que principios, más que puntos comunes a los que se quisiera llegar, pues es la situación del vacío que están encontrando. No tienen pues a los candidatos con la fuerza que está teniendo en este momento mi partido, y cosas como estas pues las seguiremos viendo de aquí a que se den las elecciones. Pero yo creo que es parte de lo que va, del escenario político que vamos a estar observando en los próximos meses, y pues son también ahí situaciones de tanteo de los partidos para ver en qué van a concluir finalmente. Sin embargo, varias reformas están trabadas porque no hay consensos parlamentarios. ¿Sería para hacer gobierno esas alianzas funcionales? Yo creo que están trabadas, a ver, lo que tendríamos que ver es quién tuvo mayoría en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados los tres primeros años en este país. Los tuvo el Gobierno de Acción Nacional. Si no lograron hacer los cambios, bueno, pues es un tema que no se lo deben de estar recriminando a otras fuerzas políticas. Hoy en día el Senado de la República tiene la mayoría de Acción Nacional, y en algunas de sus alianzas que ha hecho, pues tiene la mayoría absoluta. En el caso de la Cámara, bueno, pues tenemos ahorita en este momento una mayoría de mi partido, partido. Espero que esa mayoría nos sirva para que el país avance en los acuerdos, pero que también que nos sirva mucho en este momento, pues, para la asignación equitativa de recursos a los estados. Ayer en el Estado de México tuve la oportunidad de platicar con el presidente de la Comisión de Presupuesto, con el diputado Pría. Y bueno, pues están convencidos de que hay que actuar en consecuencia, que hay que repartir los recursos. Se limitaron los recursos. Tú oyes, por ejemplo, que hay una gran campaña en los medios de comunicación que dice el sexenio de la infraestructura, pero la infraestructura fue reducida en su inversión de una manera importante, y la reasignación en los últimos años siempre la ha hecho el Congreso. Entonces yo espero que haya entendimiento. Se nos van a complicar los tiempos, porque los tiempos políticos, pues, ya sí vienen encima, los calendarios ya van. Si estuviéramos pensando en un embarazo, pues ya el embarazo estaría corriendo ya para darse el nacimiento, porque ya los tiempos ya están caminando, ¿no? Gobernador, ¿se dio el caso de algún indulto a algún reo en estas fechas? No se dio. Creo que no fue en este momento un tema de prioridad. No que lo hayamos desechado, pero no fue un tema de agenda, ¿no? ¿Se dará durante sus sexenios? Bueno, si debe de darse, yo creo que habría que hacerlo. Yo creo que es un tema de no actuar con mucha velocidad, es un tema de responsabilidad y que debe de hacerse bien. Entonces no estuvo en la agenda en este momento. Pero sin que salgan personas. Sí, claro. Por eso digo que ahí tiene que haber una gran responsabilidad, ¿no? Gracias. ¿Qué había ahí de la llamada?